La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. El 20 de abril del año 2020, la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado presentó el proyecto de ley Teletrabajo, Promoción y Regulación, proyecto que a la fecha ya fue tratado en el Parlamento, pasado por las cámaras de diputados, senadores y por el Consejo Superior Tripartito, y que justamente en el día de hoy habrá reunión al respecto, por lo que podemos suponer que en los próximos días sabremos más. Fue el 20 de octubre del año pasado que el Senado dio media sanción al proyecto de ley. La iniciativa fue votada solo por la bancada oficialista. El Frente Amplio expresó algunas objeciones con algunos de los artículos. Durante el programa En Perspectiva, el 21 de octubre de 2021, Carmen Sanguinetti afirmó que del proyecto de ley la gran innovación es que la persona podrá administrar su tiempo porque flexibilidad y teletrabajo van de la mano. En los últimos días de febrero de este año, el entonces diputado del Partido Nacional, Martín Lema, presentó un proyecto de ley de regulación del teletrabajo redactado por las cátedras de todas las facultades de Derecho. Si bien las dos iniciativas fijan que esta modalidad de empleo debe ser acordada en el contrato laboral o en caso de que la persona ya esté trabajando debe ser consensuada, la Academia propuso que si no hay un documento por escrito presentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se podrían aplicar sanciones al empleador que pueden ir desde la clausura del lugar hasta multas. Y vamos a ver un poco, antes de conversar con nuestro entrevistado de hoy, vamos a ver un poco cómo es este tema del teletrabajo en el mundo, ¿no? La Unión Europea ya tiene hace bastante tiempo algunos acuerdos sobre teletrabajo. Por ejemplo, Holanda es el país con, en 2019 era el país con más teletrabajadores. A finales de ese año, 4 de cada 10 empleadas y empleados operaban a distancia de manera regular. En Bélgica, las tasas de teletrabajo son un 20% de la media, aunque no por ello su legislación se ha quedado atrás. Países que han avanzado mucho en legislación del teletrabajo, ¿verdad? Que quizás se hizo más fuerte ahora en contexto de pandemia, pero ya se viene trabajando con eso. De hecho, en Brasil, por ejemplo, se reglamentó el teletrabajo desde dentro de la reforma laboral que hubo en 2017. Y a propósito de esto, la CEPAL realizó un informe recientemente que plantea que en la región, en América Latina, no existen las mismas facilidades para el teletrabajo, ¿no? que lo que puede ser Europa. Bueno, el informe señala que mundialmente entre el primer y segundo trimestre de 2020 el tráfico en sitios web y usos de aplicaciones relacionadas con el teletrabajo aumentó un 324%. Las cifras de la entidad contemplan la probabilidad para hacer el teletrabajo de 13 países y un estimado de la región. Se habla del caso de Guatemala, por ejemplo, que es de 14%, al igual que Honduras. Bolivia tiene un 15%, todo esto de probabilidad de poder hacer teletrabajo, ¿no? Ecuador un 16%, México un 17%, un 18% El Salvador, un 19% República Dominicana y Chile un 25%, Brasil un 26% y Uruguay un 31%. La cifra promedio de América Latina es de tan solo 22%. O sea, el 22% de las personas en América Latina, trabajadoras y trabajadores, pueden tener la posibilidad de realizar teletrabajo. La CEPAL lo que señala es que una de las primeras problemáticas que tiene América Latina para migrar al teletrabajo es el porcentaje de trabajadores informales, ¿no? Que para 2018 superaba el 50% del empleo total, además de las facilidades que tienen los sectores con mayor ocupación. Pero bueno, vamos a estar conversando un poco sobre regulación, teletrabajo, con Hugo Barreto Gione, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de la República, que nos va a estar contando un poco sobre esto, ¿no? Sobre la legislación. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes y la audiencia? Todo bien, gracias Hugo. La primera pregunta un poco o pedido es que nos expliques más o menos qué propone principalmente este proyecto de ley que presentó Sanguinetti. Sí, efectivamente es un proyecto de ley, como ustedes dicen, que presentó la senadora Carmen Sanguinetti y que tuvo algunas modificaciones en su tránsito legislativo, digamos, porque fue aprobada como también ustedes muy bien dijeron, en el Senado, y lo que se tiene en cuenta ahora es ese proyecto modificado, que es el que está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que ha estado hasta el momento, hasta donde pude saber, recibiendo delegaciones con sus que plantean sus respectivos puntos de vista respecto del proyecto. El proyecto en sí es, procura adaptar esta nueva modalidad, lo de nueva es relativo, ¿verdad? Esta moda, según mi opinión, esta modalidad de trabajo, decía, a lo que es la legislación común de derecho del trabajo, por la particularidad fundamental que tiene, que es descentralizar el trabajo desde el local de la empresa hacia preferentemente el domicilio del trabajador o la trabajadora, pero bueno, no tiene por qué ser el domicilio, diríamos, tiene un lugar distinto al local, a la locación de trabajo. Esa circunstancia es la que mueve toda la mecánica, diríamos, de adaptación de las normas laborales a esa modalidad de trabajo. En definitiva, o en última instancia, diríamos, lo que puede verse como una absoluta novedad, y basta ver los números que ustedes plantean en la Unión Europea e incluso la posibilidad de desarrollo en los países latinoamericanos, parecería que se trata de un fenómeno arrollador y enteramente novedoso. Sin embargo, el trabajo a domicilio, porque el teletrabajo no es otra cosa que eso, una modalidad de trabajo a domicilio, el trabajo a domicilio, les decía, es una figura contractual del mundo del trabajo que se conoce desde mediados del siglo pasado. Ya está regulada, diríamos, desde mediados del siglo pasado en nuestro país para algunas actividades puntuales, ¿no? Para algunas actividades puntuales, actividades que tenían que ver con la costura, o sea, el sector textil, el sector de la marroquinería, pero lo que tiene de novedoso, sí, en este caso, es la herramienta, ¿verdad? Es la herramienta que tiene que ver con los desarrollos y los insumos informáticos. Allí radica la novedad, pero no radica en sí en lo que hace al trabajo a domicilio. Diríamos que la novedad está en el instrumento de trabajo más que en otra cosa. ¿Cuáles consideras que son las críticas, ¿no?, que se le han hecho a este proyecto de ley? Porque ha sido, como mencionábamos nosotras y como mencionabas tú, ha sido como, bueno, como cualquier proyecto que pasa por el Parlamento, ha sido puntualizado en algunos de sus artículos. Pero tú planteas en varias notas que este proyecto en realidad no agrega nada que no esté previsto, ¿no?, de manera general en otros contratos, o sea, en otro tipo de contratos laborales. Claro, mi enfoque es justamente ese. Yo entiendo que el teletrabajo es trabajo a domicilio, y el trabajo a domicilio ya está regulado en nuestro país desde hace muchísimos años para actividades concretas, como les decía, para algunas actividades concretas. La crítica básica que se le ha hecho a este proyecto es en algunos aspectos puntuales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inaplicabilidad de la limitación diaria del tiempo de trabajo. O sea que el proyecto no reconoce que exista una limitación, por ejemplo, de 8 horas, puede ser menos, pero de 8 horas al trabajo diario. Solo reconoce la limitación de la duración del trabajo a nivel semanal, ya sea 44 o 48 horas, dependiendo del caso. O sea que el trabajo podría realizarse de manera flexible, sin limitación horaria diaria, y sí una limitación al cabo de la jornada. Ese diríamos que ha sido hasta el momento, desde mi punto de vista, o según he visto, la crítica fundamental que se le ha formulado. Que ese es el artículo 5. Bueno, sí, es uno de los artículos que se han... que se ha opuesto bastante el Frente Amplio también. Sí. La otra disposición que me parece que ha sido también objeto de crítica es en lo que tiene que ver con la provisión de las herramientas, diríamos, para el teletrabajo. En la medida que el proyecto lo que hace es confiar o reposar en el acuerdo de partes. Esto es el artículo 12. Las partes, dice, acordarán la forma de provisión de las tecnologías de la información. Esto quiere decir que en el ámbito del teletrabajo, los insumos tecnológicos, por ejemplo, la propia computadora, ¿verdad? La conectividad, etcétera, todo debería confiarse al acuerdo de partes, esto no es así en otras normativas que ponen a cargo del empleador directamente la provisión de las herramientas, y esto podría significar alguna dificultad en el plano de las relaciones individuales de trabajo, porque las relaciones individuales de trabajo son, como todo el mundo sabe, asimétricas, desiguales. O sea, hay uno de los dos contratantes, que es el empleador, que está en condiciones de hacer valer sus condiciones en la relación de trabajo, por la misma relación desigual, o sea, la necesidad de trabajar que ostenta el trabajador, y esa necesidad de trabajar lo lleva muchas veces a aceptar condiciones que a priori, si se tratara de una relación verdaderamente igualitaria como cualquier otro contrato, no ocurriría esa aceptación, pero la necesidad de trabajar, la necesidad de obtener un sustento hace que muchas veces se acepten condiciones, reitero, que desde otra disciplina contractual, ya sea el derecho civil, el derecho comercial, etcétera, no serían aceptables. Por lo tanto, este dispositivo del artículo 12 del actual proyecto de ley ha sido objeto también de críticas. Yo diría que en lo que hace a la provisión de las herramientas y a la falta de limitación del tiempo diario de trabajo, allí están los dos aspectos fundamentales que se han observado. Con todo, y de manera más general, me parece que el proyecto que está a estudio del Parlamento adolece de un problema, diríamos, de enfoque más general que estos dos aspectos, y es circunscribir demasiado, me parece, los acuerdos a la voluntad de las partes, y no hacer una sola mención en todo el proyecto al procedimiento de negociación colectiva. Y esto me parece importante por dos razones. En primer lugar, porque en las relaciones de trabajo son tan importantes las leyes, o sea, las normas de origen legal, como las normas de origen convencional, pactado o negociadas, o sea, los convenios colectivos o las resoluciones de los consejos de salarios. Por lo tanto, allí hay un espacio que la ley no está reconociendo. En otros países, muchas de estas soluciones que deben darse a la relación individual de trabajo en el teletrabajo se derivan a la negociación colectiva, básicamente a los convenios colectivos, pero en este proyecto de ley no hay ninguna referencia a la negociación colectiva. Sí, alguien podría decir, bueno, no es necesario que el proyecto de ley haga referencia a la negociación colectiva, porque de todas maneras y en cualquier caso podrían llegar a negociarse esas condiciones que están establecidas en el proyecto. si fuera ley, a través de la negociación colectiva. Nada lo impediría. Pero desde mi punto de vista sería, diríamos, más adecuado que el proyecto de ley, diríamos, fuera menos prescriptivo en algunos términos, por ejemplo, provisión de herramientas de trabajo y hasta tiempo de trabajo, yo diría, que en lugar de entonces disponerlo como una norma de carácter legal o someterlo al acuerdo individual entre trabajador y empleador, lo derivara, en lugar de todo eso, al mecanismo de negociación colectiva por empresa o por rama de actividad. Y en el caso de la rama de actividad, tanto a un convenio colectivo como a una resolución de consejo de salario. Uh-huh. Ese es el enfoque más general que a mí me parece el proyecto adolece. Está demasiado concentrado, diría, en el acuerdo individual de trabajo más que en lo que hace a aportar una visión más general de las condiciones de negociación, de las condiciones de trabajo, a través de mecanismos colectivos y no tanto acuerdos individuales. Sí, a colación de lo que decís, me gustaría citarte a ti y a la audiencia, ¿no? Algo que dijo el director del Instituto Cuesta Duarte, del PITCNT, Milton Castellano, que dijo: por más que la ley diga que el trabajo tiene que consentir esta modalidad, en un marco de un país con desocupación, se toma eso o no se trabaja. Cuando ponen los ejemplos, se imaginan a una persona en una casa con un hermoso fondo y un gran jardín, pero la realidad es que muchas personas van a trabajar en 40 metros cuadrados, van a cuidar a sus hijos, cocinar y trabajar todo en el mismo lugar. O sea, esto que hablabas de que la ley provee que sea de mutuo acuerdo y de un acuerdo entre las partes, pero a veces no está esa posibilidad, ¿no?, de poder elegir. Sí, en relación a eso podemos señalar también que hay otros aspectos y otros sesgos de derivar en el proyecto de ley los acuerdos o las condiciones de trabajo a la voluntad, diríamos, de las partes de esa relación, a la voluntad individual, a los acuerdos individuales de las partes, como ocurre en el tema de la llamada reversibilidad. O sea, la reversibilidad aparece en las normas sobre teletrabajo como un principio. Esto supone que el trabajador ingresa a laborar a la empresa a través de un contrato de trabajo, de una relación individual de trabajo, como trabajador, obviamente, presencial, que concurre al local de la empresa, pero que en algún momento y por alguna circunstancia, pongámosle la pandemia, el COVID, que es lo más evidente, ocurre que ese trabajador se deba desplazar hacia su domicilio para continuar con sus tareas. Y esto se hace bajo el imperio, diríamos, de este principio de reversibilidad, o sea, la posibilidad de que en algún momento este trabajador pueda retornar a laborar al ámbito o al espacio físico de la empresa. Esta reversibilidad en la ley, en el proyecto de ley uruguayo, también está confiada, diríamos, al acuerdo entre las partes. Esto está en el artículo tercero. La modalidad de teletrabajo es reversible, dice este artículo, consensuado entre el trabajador y el empleador. Este punto también, de manera similar a la provisión de herramientas a cargo o confiada al acuerdo de las partes, diríamos, presenta el mismo problema que acabo de indicarles. Y es que también en el caso entonces de la reversibilidad, hay una derivación al acuerdo individual de trabajo en esas condiciones de desigualdad que todos conocemos, en lugar de derivarlo a la negociación colectiva, la regulación de este principio de reversibilidad, o hacer, como hacen otras legislaciones, por ejemplo, la ley argentina, que la reversibilidad tenga que ver exclusivamente con una decisión del trabajador, sin someterla al acuerdo. Con todo, reitero que desde mi punto de vista todos los aspectos de detalle que hacen a la regulación del teletrabajo en la disyuntiva de dirimirlo por ley o por negociación colectiva, me parece que la negociación colectiva da mejor cuenta de las particularidades de cada sector y hasta de cada empresa, en lugar de regulaciones de tipo general a través de la ley. Con esto les estoy diciendo que tanto el proyecto de ley podría establecer que estas cuestiones de detalle se regulen por negociación colectiva, o directamente que no haya ninguna ley de teletrabajo y exista así una política laboral, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo, para orientar que la negociación colectiva provea de instrumentos regulatorios para el caso del teletrabajo. Hugo, te hago una consulta para que nos quede un poco más claro. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy una trabajadora y tengo un contrato en el que hay condiciones, ¿no? que son de mutuo acuerdo entre contratante y contratada. Y si la trabajadora, por ejemplo, yo veo vulnerados mis derechos y la empresa, institución o jefe no cumplen el acuerdo, ¿a qué herramienta del Estado puedo recurrir como trabajadora? ¿A la ley de trabajo común? Tú te estás refiriendo en el plano de la aplicación de la norma. Claro, pensando sobre todo en este contexto de pandemia y en condiciones de teletrabajo, en el que, bueno, es difícil saber el cumplimiento de las condiciones de un contrato laboral por ambas partes. ¿Qué pasaría si la trabajadora se encuentra en una situación de vulneración de derechos? ¿A dónde puede recurrir? La teletrabajadora, te estás refiriendo al teletrabajo. Exactamente. Sí. Hay dos grandes medios de... O tres, si se quiere, de garantizar la aplicación de los derechos laborales en el plano de la relación de trabajo. El primero de ellos es recurrir a una solicitud de audiencia en el Ministerio de Trabajo a los efectos de poner en conocimiento del empleador la disconformidad o directamente reclamar en la inspección del trabajo la aplicación de las normas a través de una denuncia en la inspección del trabajo. Ese es un medio, o sea, recurrir, como tú dijiste, a un mecanismo previsto en las normas y que hace a la faz del Ministerio de Trabajo y en particular la inspección del trabajo como una especie de guardián de la aplicación y de la garantización de los derechos que se ponen en juego en la relación de trabajo. Un segundo medio, también de origen estatal, como dices tú, a qué medio del Estado se puede recurrir, es que si se hace una audiencia en el Ministerio y no hay un acuerdo posible entre las partes, bueno, recurrir a los mecanismos judiciales, a lo que se conoce, bueno, como hacer un juicio laboral ante los tribunales que tienen competencia en esa materia. Y hay una tercera vía que no tiene que ver con mecanismos propiamente estatales, que es la vía de la protección dada a los derechos del trabajador a través de los mecanismos de autonomía colectiva, o sea, a través de los mecanismos que tienen que ver con la acción sindical, o sea, la recurrencia del trabajador al sindicato para que el sindicato dé cuenta de mejor manera de la protección de los derechos laborales. Diríamos que esos son los mecanismos tradicionales en que están, diríamos que el trabajador que realiza labores desde su casa está en una condición, diríamos, de mayor vulnerabilidad, porque el teletrabajador está aislado, no está en contacto, al menos directo, con sus compañeros ni con el colectivo sindical, ni siquiera con su empleador de manera presencial y directa. Por lo tanto, las situaciones que pueden darse de incumplimiento de las normas a nivel de del teletrabajo tienen ese problema anexo, diríamos, agregado, que es el aislamiento del trabajador o la trabajadora que puede eventualmente dificultar el acceso a esos medios de protección tradicional que hemos mencionado, inspección del trabajo o conciliación en el Ministerio de Trabajo o juicios o reclamos judiciales o autodefensa o lo que viene a ser la representación sindical de los trabajadores. Esos son los medios tradicionales, pero reitero, en el caso del teletrabajo podemos encontrarnos con dificultades derivadas de la del aislamiento del trabajador o la trabajadora. Sí, en algunos de los países que nombrábamos antes, donde estaba un poco más instrumentada esta regulación del teletrabajo, de hecho hay como visitas, ¿no?, de inspecciones a los domicilios, para más que nada por un tema de inspección de los equipos, de las condiciones en las que se está trabajando esa persona. Sí, yo no sería tan a ver, los estudios que se hacen sobre teletrabajo parten de reconocer la modernidad, diríamos, de esta modalidad y el avance continuo que ha tenido respecto de los modos, podríamos decir, tradicionales de desempeñar las tareas bajo dependencia laboral. Hay que establecer, sin embargo, la distinción que ustedes muy bien hacen en la introducción a esta conversación, y es la situación del llamado mercado de trabajo en América Latina en relación al ejemplo europeo. Diríamos que el ejemplo europeo siempre, o diríamos a menudo, es un buen ejemplo de buenas prácticas en materia de negociación colectiva, de condiciones de trabajo, de condiciones salariales, etcétera. Y muchas veces esas prácticas o esas normativas, más bien, pretenden trasladarse de manera automática a un continente que, o a unos países que están signados por un fuerte componente de informalidad en el desarrollo del trabajo. Diríamos que Uruguay, desde ese punto de vista, se ha mantenido, sobre todo por un gran esfuerzo de toda la sociedad en los últimos años de recuperar para el trabajo formal a contingente muy importante de trabajadores. Hay que pensar que a principios de los años 2000 había algo más de un 40% de informalidad en el Uruguay, y que hacia fines del año 2019-2020 esa informalidad se había reducido considerablemente hacia un 24%. O sea que si comparamos la situación de Uruguay, no tengo ahora actualizado datos respecto de esta situación de pandemia, pero hasta la normalidad, o sea, hasta el año 2019, el descenso de la tasa de trabajo, del porcentaje de trabajo informal en Uruguay, era muy importante. Pero esa no es la realidad corriente en el resto de los países de Latinoamérica. O sea que también hay que sumar a la problemática, diríamos así, del trabajo, del teletrabajo, lo que son las condiciones más generales de cómo se presta el trabajo, con un componente tan alto, como les decía, o como decían muy bien ustedes al inicio, de informalidad, que en promedio supera el 50% en América Latina. Quiere decir que hay países que están por encima del 50% para encontrar ese promedio. Entonces ese elemento no es una cuestión baladí, es muy importante porque estamos hablando de condiciones de trabajo muy disímiles entre países que, además de esto, van a la punta en la regulación del teletrabajo, cuando hay problemas, diríamos, más primarios en nuestros países antes que toda todo advenimiento de estas nuevas formas de trabajar. Habría una problemática entonces bien distinta en ambos polos de la forma de trabajar, entre las formas de trabajar más modernas, diríamos, y las más tradicionales que están signadas por la informalidad. Hugo, en esto del teletrabajo como algo moderno, te consultamos acerca de una idea que trasladó Sanguinetti, hablando sobre la importancia del teletrabajo también en contexto de inclusión. O sea, que esta ley sería generadora de nuevos puestos y abriría el ámbito laboral para estas personas, ¿no? Para otras personas que están excluidas del mercado laboral. ¿Es el teletrabajo inclusivo? Y en ese caso, ¿a quiénes incluyen? A mí, yo les confieso que me cuesta un poco hablar de si el teletrabajo puede generar nuevos puestos de trabajo, si puede generar empleo. Me parece que esa es una cuestión que, antes que nada, hay que confiar a las mediciones de tipo empírico que se puedan hacer. Me cuesta a priori decir que el teletrabajo va a generar nuevos puestos de trabajo. Yo creo que el fenómeno que se ha visto fundamentalmente en épocas de pandemia es la, desde mi punto de vista al menos, es la transformación de puestos de trabajo existentes que se alojaban, diríamos, en la locación de la empresa, que se han desplazado hacia el domicilio del trabajador o la trabajadora. No me animaría a decir que esto es una forma, quizás lo sea, pero me parece que eso debe requerir datos más objetivos de generación de empleo. No. En cuanto a la inclusión, hay lo que se ha observado en las formas de teletrabajo es una participación importante del trabajo femenino, pero asociado también, y eso desde muchos puntos de vista han sido señalado como un elemento positivo, asociado a tareas de cuidado del hogar o de la mayor cercanía de las personas, fundamentalmente de las mujeres, con sus responsabilidades familiares. Allí habría que ver también si esto no agudiza problemas que hacen a la invasión, diríamos, de la privacidad del trabajador dentro del ámbito familiar. Quiere decir que también yo desde ese punto de vista señalaría más que nada una interrogante acerca de cómo salvaguardar debidamente los espacios de vida privada de las personas y familiar y de ocio, naturalmente, en relación al trabajo. O sea que el teletrabajo puede ser visto también como tanto como un intento positivo de compatibilización de la vida familiar con el trabajo, como puede ser visto también como una invasión del intercambio, diríamos, salarial, del trabajo asalariado, dentro de un ámbito al cual el trabajo todavía no había llegado. A lo sumo, el trabajo había llegado al hogar, al domicilio, como una especie de preocupación que muchas personas traen acerca de los problemas laborales, de las condiciones de trabajo y demás, diríamos eso en las relaciones intersubjetivas, ¿verdad? Pero no como materialidad del trabajo alojada en el hogar, como ocurre con el teletrabajo. Sí. Entonces, ese es un elemento también, me parece, a tener en cuenta, reitero, porque el trabajo asalariado irrumpe en el hogar. Ya no, reitero, como una preocupación o como un motivo de conversación en el seno del hogar entre las personas, sino como trabajo propiamente dicho, ocupación del tiempo, del esfuerzo, de la energía que antes se dedicaban a las relaciones personales y familiares, y ahora se deben dedicar al trabajo remunerado. Sí, además de esto que decís, se me ocurre también, aparte de del tema de la privacidad, también el tema de la seguridad, ¿no? Que muchas mujeres que sufren violencia dentro de su hogar, de repente no es el mejor panorama para ellas quedarse toda la jornada laboral en su casa, donde no están seguras, y también, bueno, temas que tienen que ver con el trabajo doméstico no remunerado, etcétera. Pero para ir cerrando un poco la entrevista, Hugo, te quería consultar sobre las dos iniciativas más que hay, aparte de este proyecto de Carmen Sanguinetti, una por el que presentó el Frente Amplio y otra que presentaron las cátedras de todas las facultades de Derecho, que fueron impulsadas por el exdiputado Martín Lema. ¿Tenés conocimiento de estos proyectos? ¿Qué opinión tenés? Porque me parece a mí, y esto es una opinión personal, que el proyecto que impulsan estas cátedras de facultades de Derecho son un poco más minuciosas en algunos artículos, ¿no? Como más detallados. Sí, en realidad hasta donde pude saber, esa iniciativa que tú refieres, tiene que ver con un proyecto más amplio que se promovió desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que tenía que ver con la actualización, diríamos, de la legislación laboral para discernir adecuadamente cuáles eran los problemas que presenta una legislación muy, muy profusa, que a veces, como ocurre naturalmente en el mundo del derecho, a veces presenta a la interna, a su interior, algunas contradicciones. Y entonces, como fruto de ese trabajo, me parece que es que se genera un proyecto en esta materia. Y el otro proyecto, como ustedes bien dicen, es de la bancada del Frente Amplio, que tienen sí alternativas un poco distintas al que está, diríamos, con media sanción del Senado, que tiene origen en la iniciativa de la senadora Sanguinetti. Yo, en relación a la respuesta dada o al intercambio anteriormente mencionado, quería señalar sobre el tema de la discriminación que el proyecto de ley que está a estudio de diputados y con media sanción del Senado tiene una referencia muy genérica a la cuestión del problema de la discriminación, por diversas razones que pueden sufrir las personas que hacen teletrabajo. En otras normas, como en el ejemplo español, tienen un desarrollo mayor que permite una protección más adecuada en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la discriminación respecto de la legislación común. O sea que en algunas normativas se tiene en consideración ese aspecto que tú señalabas de las del mayor riesgo que tienen las personas de ser discriminadas en ocasión del teletrabajo. Esa discriminación puede tener origen no solamente en casos de las relaciones interpersonales preexistentes en el hogar, que ahora van a tener, diríamos, una duración temporal mayor en razón que el trabajo se lleva a la casa y la persona no necesita trasladarse, sino que también la discriminación puede operar no únicamente, diríamos, en vinculación con las relaciones familiares o personales preexistentes, sino también en relación a la propia relación de trabajo. O sea, el teletrabajador puede llegar a correr riesgos de perder oportunidades de ascenso o de formación profesional por la misma circunstancia de tener que someterse a un trabajo domiciliario. Quiere decir que la discriminación puede operar en ambos sentidos. Claro. Ese es el llamado de atención que quería hacer, y desde ese punto de vista sería interesante si en la Cámara de Diputados pudiera trabajarse con un poco más de detalle respecto de esa cuestión de la discriminación, y que no quede formulado de manera tan general como figura en el actual proyecto de ley. Hugo Barreto, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de la República, te agradecemos mucho este tiempo que nos has cedido. No, muchas gracias a ustedes y buenos días. Igualmente. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.